Cojín Rock 2009, Catupecu, en Mega en Vivo. Te vuelves a mí, te vuelves. Te vuelves a mí, te vuelves. Te vuelves a mí. Sal sin agua, Dios seco, háblame de algo sin fin. Quiero al hablar, grita silencio, dejo el cuerpo. Bebo de más, causa y defecto, muero. Muero de más, conjuro el secreto, duelo. Está cuero abierto, vuelvo a cero. Dialecto.